Buen día, hermanos. Múltiples bendiciones para todos. Vamos a leer una porción que nos hacía tan felices cuando éramos niños y nuestros maestros nos la contaban. La historia de David y Goliat. Está en 1 Samuel 17, 32 al 45. Dice así: Entonces David le dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo Saúl, y no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Es palabra de Dios. Amén. Bien, invito a hacer una lectura conmigo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 47, que dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo la turba: ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es palabra de Dios. Hoy nos leyó hermosamente Ernesto el relato de David y Goliat. Y yo decía, léelo como el abuelito que se lo lee a los nietos. Así yo ni lo leía mientras, lo quería escuchar nada más, como cuando uno escuchaba con mucho gusto esos cuentos. Y me trajo esa sensación también. ¿Por qué quise leer esto de David? Venimos por un par de domingos, uno que predicó Marcelo, otro que prediqué yo, acerca de eso del despojamiento y de la aceptación de ciertas historias que ocurren y que vienen de la mano de Dios. Y en el caso de David, me llama mucho la atención, dentro de una vida tremenda como es la de David, que ahí en ese relato aparece la instancia de un muchachito que se presenta y que no es muy tenido en cuenta y dice, pero no, pibe, vos sos un pibito, un muchachito, y este es un tipo que además de ser un grandote gigante de casi 3 metros, este es guerrero de toda la vida. Y vos, y aparece ahí un Davidcito que dice algo hermoso. Dice, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Esa definición me encanta. Así solita, con eso solo a mí ya me alcanza, yo ya tengo para una semana con eso. Dice, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y si viene un oso, viene un león y me agarra una oveja, yo entro a correr al oso y al león hasta que me la larga. Si no me la larga, le entro a dar al oso y al león hasta que afloje y si hace falta, si me ataca a mí, lo mato. ¡Epa! Ya no es, ya el pibito ya creció. Ya no es solamente un pibito, ahora es un pastor en serio. Siempre me impactó también de eso lo siguiente. El hecho de que pueda matar a un oso o a un león, no convirtió a David en un cazador de osos, ni en un cazador de leones. Él no se presenta, mire señor, yo soy cazador de osos y cazador de leones. No es su presentación. Él se presenta, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y si aparece el oso o el león, pues dirá. Con la vida, y por distintos motivos, este David llega a ser un tremendo guerrero. Un guerrero, yo diría hoy, feroz. De esos tipos con los que no te quisieras cruzar cuando está enojado. Es la verdad. Tanto que a pesar de seguir siendo un hombre conocedor y fiel a Dios y todo, en un momento le da cierto pudor su manera de vida respecto a lo que es el tabernáculo, la carpa del encuentro todavía, y dice, yo quiero construir templo. Y Dios lo para. Dice, no, tenés las manos demasiadas llenas de sangre para con esas manos construirme templo a mí. Me dolió muchísimo. Porque es un tipo que lo había hecho sirviendo al Señor. Así no es, querido. Yo no me mezclo con tu sangre. Muy fuerte. Acompaña a esta historia la ternura de un pastorcito que es pastorcito y que va a buscar al gigante. No es que el gigante, lo va a buscar, ¿eh? Y en medio de eso acepta que lo revistan con la armadura de Saúl, el casco de Saúl, la espada de Saúl y todo lo de Saúl. Y este se mide un poquito, se mide nomás. Se dice, no, yo así no puedo. No, esto no es para mí. Y diríamos de entre casa, devuélvanme la gomera. Y ahí sí, ahí vuelvo a ser yo. El pibito de la gomera, yo sé cómo se maneja. Pero con todo esto, esto a mí no me va. Esto no tiene que ver con el que yo soy. Esto no tiene que ver con mi identidad, ni con mi entrenamiento, ni con mis capacidades. A mí devolveme la gomera. Yo 4 o 5 piedritas y me largo. Esta actitud aparece en este Jesús que acabamos de leer, que es un Jesús que se nos presenta al principio del Evangelio. Lucas lo pone magnífico también, dice: ¡uy! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Esa es una declaración enorme, porque entendió todo Juan allí. Juan había entendido bastante del bautismo. Había dicho: vamos a bañarnos todos, hay que arrepentirse, hay que lavarse. Ahí empieza la historia del bautismo, ¿no? Invita, pero el que entendió todo eso entiende un poco más y dice: pará, yo había llegado solo hasta la primera fuente donde hay que lavarse, pero hay que ofrecer ofrenda por el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabe eso. Y a la hora de la traición y de la entrega, y es la hora de la pasión y de la muerte, sabe quién es. Podría, dice el texto que acabamos de leer, podría pedir, y el Padre sin duda le daría 12 legiones de ángeles, 12 batallones. Pero no es la hora de las legiones, es la hora del Cordero de Dios. Y eso afirma quién es Jesús. Digo, porque es muy fácil que nosotros, tanto como individuos como como iglesia, nos confundamos. Y nos parece a veces que con la coraza de Saúl, con la espada de Saúl, con el casco, con las 12 legiones de ángeles, o con el poder, el acceso al poder, el privilegio del poder, del dinero, todo esto nos desdibuja, desfigura quienes somos y nos inhibe a la tarea que de veras tenemos que hacer. Me encanta cuando al final, hoy alguien, vos citaste un poquito del Apocalipsis con la copa de las oraciones, dice: me encanta cuando al final hay una tropa de gente que anda por ahí, por la parte celestial, y Juan dice: ¿y esos? ¿Y esos quiénes son? Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Escogidos, llamados y fieles, ni más ni menos. Sigue así esto hasta el día de hoy. Entonces, esta posibilidad del desnudamiento, del despojamiento, quiere decir que una y mil veces en la vida hay que volver a hacer la opción de bajarse del poder, de la posibilidad material de destruir y del privilegio y de oprimir. Hay que salirse. ¿Y volverse a qué? Al Cordero. Volverse al Cordero. Porque nuestro llamado es a seguirlo a donde quiera que vaya. Y si se acuerdan algunos del domingo pasado que leímos el final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, tenemos ahí dos tipos de gente: los que a causa de la fe le fue muy bien, y a los que a causa de la fe le fue muy mal. La pasaron de lo peor. Y hay unos de los que dice, y estos, dice, no aceptando el rescate, sino esperando mejor resurrección, anduvieron por las cavernas de la tierra, perseguidos. Jesús es de esos. Jesús es el que, pudiendo llamar 12 legiones de ángeles, es el que elige no aceptar el rescate y termina muerto en una cruz. Acerquémonos pues a Él. El acerquémonos en la Carta a los Hebreos aparece montones de veces, ¿no? En vez de alejarte, no, vení, vení, arrimate a la cruz otra vez. Es el llamado. Apenitas empezamos el culto, Blanca nos dijo: esto es cuaresma. En las iglesias evangélicas no le damos mucha bolilla a la cuaresma, es verdad. Pero es como marcar un tiempo para repensar ciertas cosas que, si a veces no le pones un tiempo, no las pensás nunca, porque son molestas, son inquietantes, son incómodas. Entonces, volver a leer la pasión, leerla juntos, meditarla, dejar que la cruz nos llame, es incómodo para el alma. No lo queremos poner en la agenda de nadie. Es la verdad. Sin embargo, aunque son palabras muy incómodas, todavía el viejo Pedro diría: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué va a ser? Y si el caminito no nos lleva a la cruz y nos lleva a un lugar equivocado. Así que bueno, nos quedamos con este Davidcito, que un rato fue de los triunfadores y otro rato fue de los que quedaron inhibidos para otra tarea porque quedaba con las manos muy llenas de sangre. Sigamos a Jesús, el que, entendiendo que podía llamar a legiones de ángeles, dijo: no vamos a aceptar el rescate, que se cumpla la Escritura. Digamos para nosotros que se cumpla la Escritura. Seamos nosotros de los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Desvistámonos, desnudémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Los demás son burdos imitadores. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideremos a este que no tuvo en cuenta semejante agravio de parte de los pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén.